Lección número 1. Nuestra esperanza. Para el 7 de abril de 2012. Definiciones. Evangelización. Testificación. Sábado 31 de marzo. Para memorizar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Pensamiento clave. Si hemos de estar involucrados en cumplir la gran comisión evangélica, debemos comprender lo que queremos decir con evangelización y testificación. Con frecuencia, los empleados reciben una descripción de tareas que es una reseña detallada de los deberes que se espera que ellos cumplan. La Biblia también tiene una descripción de tareas para el pueblo de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58, el apóstol Pablo amonesta a los creyentes corintios para que estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Aunque Pablo no especifica a qué obra se refiere, él usa una frase similar en 1 Corintios capítulo 16, versículo 10, con respecto a la obra de Timoteo de evangelizar y testificar acerca del plan de salvación. Ciertamente la amonestación de Pablo en el capítulo 15 incluía la obra de difundir el Evangelio. Esta semana analizaremos qué son la evangelización y la testificación, es decir, procuraremos descubrir nuestra descripción de tareas bíblicas.